Onda Cero, Alicante. Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Es la 1:23, es tiempo de Marisa Picó y la red Internet. Querida Marisa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Bien. ¿Y tú con una nueva página? Sí, en la casa, en este caso, Onda Cero Alicante, uh-huh. Efectivamente. Una nueva página en Facebook. Y están preguntando algunos de los seguidores cómo van a poder opinar muy fácil a la página de Onda Cero Alicante. Si no nos vamos, no me voy yo, solo que quitamos esta página porque es muy personal. Y yo creo que es injusto, teniendo en cuenta que Marisa Picó es colaboradora, Jorge Sánchez lo es, Rafa Pacheco lo es, nuestros queridos Carmelo y Toñi, Chinchilla lo son, los programas de la tarde, en fin, hay tanta gente que colabora en los programas locales que no es justo que haya una página de fans de la presentadora, ¿no? Puede haber una página de fans de la presentadora y otra página de la emisora. No, es que Marisa no es partidaria de que se cierre, bueno, la página de fans. No, porque la gente te escucha a ti, pero bueno. No, bueno, pero vamos a aglomerar, vamos a aglutinar. Yo creo que es más adecuado, estamos de acuerdo los compañeros y ahí, de alguna forma, pues también les hago partícipes a ellos, ¿sabes? Porque si no, se relajan y se quedan ahí quietecitos y me dejan a mí de administradora única con todo el hay curro. Hay que escribir y compartir y hablar con la gente en redes sociales, que está muy bien. En fin, bueno, Marisa, curación de contenidos es el tema que hoy propones. Sí, y es que hoy vengo enfadada. Hoy vengo muy, pero ¿qué te pasa? Pepe Requena enfadada. También estaba enfadado en el avance. Pues... Y yo soy happy, ¿eh? Pues yo... va a ser el día. ¿Qué ha pasado? Va a ser el día. Vengo enfadada porque Internet no tiene todo el rigor, toda la información que hay colgada en Internet no tiene todo el rigor que sería exigible. Pero es que últimamente estoy detectando cosas que claman al cielo. Por ejemplo, el ¿mucho otro día, pirata o qué? No, por ejemplo, el otro día veo en el muro de una amiga de Facebook una imagen de varios policías inmovilizando a un estudiante y eso se asoció con las manifestaciones que hubo en el Instituto Ajá. Luis Vives, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. El estudiante era un niño y claro, la imagen era brutal, o sea, un grupo de policías inmovilizando a un niño, pues... Yo lo he visto con una niña. Se que te está infla, ahí, claro, como, se te sí. infla la vena del cuello y... Compartes, los pones, dices de todo, menos bonitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego resulta que en el muro de esa chica alguien puso, esta foto no es de la manifestación de Luis Vives, porque yo ya la había visto antes de la manifestación. Ajá. Vale, esa foto no era de eso, pero es que más cosas que he visto que han pasado. ¿Te acuerdas cuando encalló el Costa Concordia? Sí, claro que sí. Bueno, pues una semana antes yo vi un vídeo tomado en la cámara en el salón de un crucero. El barco estaba zozobrando, estaba pues, con vaivenes y la gente y los muebles y todo iba de un sitio a otro porque el barco estaba zozobrando, moviéndose de un sitio a otro. Una semana después, alguien colgó ese vídeo diciendo que eran las imágenes del hundimiento del Costa Concordia y empezaron a compartir y a compartir y a compartir. Otra vez, además que todo esto ha sido recientemente, se regalan cachorros de husky. Esto seguro que lo habéis visto. Seguro que lo habéis visto. Unas fotos de unos perritos adorables. Bueno, pues es un bulo. Otras ¿sabes cosas... Qué pasa? ¿Sabes claro. qué pasa? Que todo lo que se cuelga en Internet no lo leemos expresamente. A lo mejor leemos el titular y vemos la foto y decimos, ¡ay, me gusta compartir! Pero antes de darla a compartir, amigos míos, pues vamos a cerciorarnos. A eso vamos. Que tenemos una responsabilidad mucho más grande de lo que parece los que compartimos contenidos en Internet. Y bueno, y tanto como hablo de se regalan cachorros, por favor, ayuda a persona desaparecida. Sí, bueno, yo estos los borro directamente siempre porque no me creo ninguno. Bueno, pues son informaciones que se atribuyen de forma falsa a un evento o directamente son mentiras. Y las personas las compartimos porque una de las fuerzas más grandes que tienen las redes sociales, una de las fuerzas más grandes que mueven las redes sociales es la solidaridad entre las personas. Se aprovechan de esa buena fe que por la que tú compartes, se regalan huskies, se busca a Pepito, etcétera, etcétera, y se aprovechan de eso pues con un afán de notoriedad que no se merecen porque no son informaciones ciertas. Tenemos una gran responsabilidad a la hora de compartir contenidos en Internet. Y explico por qué. Porque si yo empiezo a compartir sin comprobar de alguna manera si eso es falso, al final todos los que utilizamos Internet somos, y perdóname por la expresión, una panda de frikis sin cerebro. Es cierto. Y a Internet se le atribuye, pues, una credibilidad muy baja, cuando puede ser una red. Es, de hecho, una red para compartir información brutal a nivel global. Es una global. Herramienta extraordinaria. Es lo mejor que claro. se ha hecho hasta el momento, claro, indudablemente. Es conocimiento compartido y eso tiene una riqueza impresionante. Pero vamos a ser un poco serios con lo que compartimos. Hay formas sencillas de comprobar si lo que estamos compartiendo es verdad. Mira, por ejemplo, en el de se regalan cachorros de husky. Un amigo me dice, ten cuidado que esto es un rumor, pon el teléfono al que tienes que llamar en Google. Y entonces tú coges los datos de contacto que te den. ¿En el Google están los teléfonos también? Pon el teléfono al que tienes que... Se regala el cachorro de husky. Llama a este teléfono. Búscalo. Tú ese teléfono lo copias, lo pegas en Google y en Google te aparecerá la información de donde viene la fuente de esa información. Y yo vi que efectivamente ese teléfono ya había salido en una publicación en 2009. Uh-huh. Con lo cual no podía ser la última camada de cachorros, vamos, ya estaban creciditos. Los cachorritos no crecían de claro. ninguna manera, tenían 2 años y seguían siendo cachorros. Pues igual que si te dicen llama a este teléfono, etcétera, etcétera. Pones los datos de contacto en Google y te aparecerá la referencia de eso cuando bueno, se ha publicado. Que, por ejemplo, la hija de un amigo que está ingresada en la fe. Yo no sé qué manía le tienen a la fe, que todos los hijos de los amigos están ingresados en la fe. Yo solo he visto rodar y rodar y rodar, y además durante años por internet. Ayúdanos porque necesito un trasplante. Lo que se busca con ello, ¿qué es? Direcciones de correo electrónico, al fin y al cabo. Porque ¿qué beneficio pueden sacar estos contenidos que circulan por internet? Depende, yo creo que notoriedad. Notoriedad y direcciones, ¿no? Porque también recomendamos aquí mucho, muy mucho, cuando reenvíen un correo ya por mail, háganlo con copia oculta. Porque a mí me molesta, por ejemplo, personalmente, que mi correo vaya dando vueltas y todo el mundo pueda verlo. Mientras que si se hace con copia oculta, los piratas y los hackers que van buscando precisamente cuentas no podrán acceder a él de ninguna manera, ¿no? Es un consejo estupendo. Claro, estupendo. Vamos a hacerlo un poco con, como tú decías, con cerebro, que no nos convirtamos aquí en unos frikis que vamos por ahí sin saber hacia dónde, ¿no? Como veletas. No, claro. Y además, puedes cortar la cadena, lo que he comentado antes de poner los datos en Google para averiguar de dónde viene la información. Si detectas alguna información que has compartido y que no es cierta directamente, pues avisa a tus contactos, diles, voy a borrar de mi muro esta información, esta fotografía, porque no se corresponde, me acabo de enterar. Lamento haberlo compartido. Lo dejas un tiempo y lo borras. Mira, Google ha puesto una herramienta para rastrear la trazabilidad de un contenido, es decir, del recorrido que ha tenido ese contenido por la red. Se llama Google Ripple y vale nada más que para Google Plus. Pero es que la curación de contenidos va mucho más allá. Si quieres lo tratamos otro día porque hoy nos quedamos... Medio minuto. Hay una herramienta muy buena que se llama Google Reader. ¿Google Reader qué es? Google lee por ti todo lo que se publica en la web. Y tú simplemente tienes que decirle qué webs te interesan y él... Cuando tú abres Google Reader al día siguiente, tienes la última actualización de esas webs que te interesan. Ah, qué bien. ¿Cómo elijo yo la información que me interesa de todo lo que hay en la web? Haz una lista de los temas que te interesan, lápiz y papel, tu mejor amigo en internet. Siempre, siempre. Fíjense ustedes siempre. Que Marisa sigue siendo romántica. Lápiz y papel para buscar por internet. Práctica. Después pones en Google, imagínate que te interesa moda, pones blogs de moda y te aparecerán los contenidos que están mejor posicionados en la red que hablan de moda. Bueno, pues copias esa dirección en tu Google Reader y al día siguiente, cuando hables Google Reader, vas a tener lo último que se está hablando esos blogueros de moda, por ejemplo. Pues oye, es un... De verdad, si es que internet es tan maravilloso... Hablaremos lo de curación único, de contenidos un poquito más ampliamente porque la merece semana la que pena. Viene, yo creo que sí. Pero es que es eso, que no lo usamos bien o no lo usan bien algunas personas. Pero bueno, nosotros podemos ponerle coto, ¿eh? Controlando lo que se comparte. Gracias, Marisa Pico. Hasta la semana que viene. Hasta luego.